Amables oyentes, hoy terminaremos o interrumpiremos, mejor dicho, este ciclo de pláticas sobre quiénes son los bautistas, y lo hacemos solamente porque queremos dar lugar a un análisis de otras denominaciones cristianas, otras iglesias y otras sectas y también otras religiones que son de regiones muy apartadas pero que están llegando también a nuestro continente. Por supuesto, me imagino que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué se creen estos bautistas? ¿Suponen acaso que ellos son los mejores, los más perfectos, que solamente ellos tienen la razón? Algunos me han preguntado si los bautistas tienen acaso el monopolio de la verdad y que son la única religión verdadera. Alguien me ha dicho, en el mundo hay centenares de miles de religiones porque cada uno tiene su propia interpretación y ustedes están hablando como si fueran los seres infalibles, inerrantes y absolutamente perfectos y que no tienen ninguna falla, y que su doctrina es la mejor y que su estructura es la mejor, etc. Pero no hay tal pretensión. Tal vez, si ustedes han escuchado bien esta serie que ha llevado 18 pláticas sobre los bautistas, ustedes se darán cuenta que los bautistas no tienen ese tipo de pretensiones. Simplemente los bautistas son un conjunto de millares de iglesias que humildemente en todo el mundo tratan de seguir fielmente las enseñanzas del Nuevo Testamento, las prácticas que allí se enumeran, sin la pretensión de tener en sí el monopolio de la verdad, porque el monopolio de la verdad lo tiene Jesucristo. Él dijo, según leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Es cierto, como lo vamos a ver en esta serie de prácticas, a partir de la próxima charla y en las que continuaremos mientras Dios así lo permita, que hay muchísimas religiones, pero en realidad todas las religiones son como escaleras que el hombre trata de hacer para llegar al cielo. Y estas escaleras siempre son cortas, nunca alcanzan. Son como la famosa Torre de Babel mencionada en la Biblia en el libro de Génesis. Trataron de hacer una torre que llegase al cielo, no literalmente al cielo porque no eran tan ignorantes, sino con la que pudieran ponerse en contacto con los dioses o con los semidioses, y no pudieron terminarla. Y en realidad nunca el hombre puede terminar su propia torre. Por más que diga cada uno con su idea, estas ideas no sirven, porque el hombre no puede llegar por sí mismo a Dios. Entonces, todos esos inventos, todas esas teorías, todas esas formas de adoración a Dios que se llaman religiones, terminan casi siempre en la frustración, por más seguidores que tengan, porque cada uno de los hombres y de las mujeres saben en su propio interior de sus propias angustias, su propia ansiedad, sus propias luchas, su propia frustración. Por eso las cosas hay que mirarlas al revés. No qué hago yo para llegar a Dios, sino qué ha hecho Dios para llegar a mí y qué hace Dios para llegar a mí. Y los bautistas son un grupo de personas, millones de personas en el mundo, que están siempre en una actitud de expectativa, es decir, mirando hacia el cielo, viendo cómo Dios se acerca a uno, porque de esa manera Dios trató de comunicarse con el hombre. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que a Dios nadie lo vio jamás y que su único hijo, su unigénito hijo, Él le ha dado a conocer, es decir, Él se manifestó. Cuando Jesucristo vino, vimos su gloria, dice allí ese mismo pasaje, gloria como del unigénito Hijo del Padre, el único en su género Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesucristo es la luz que vino al mundo, es no la escalera que los hombres hacen para llegar a Dios, sino el camino que Dios tomó para llegar al hombre, para hacerse uno de nosotros, para conversar con nosotros, para comunicarse con nosotros. Y por supuesto, para esto no se necesita decir como un rótulo, soy bautista, es una marca registrada de propiedad intelectual exclusiva de determinado sector de la población. No, porque no hay tal discriminación. sino que Dios dice en su palabra que a los que reciben a su Hijo Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La pretensión de los bautistas no es, nosotros somos los únicos que vamos a ir al cielo. Tal vez haya bautistas que nunca van a ir al cielo porque simplemente se aferran a sus conceptos teológicos, doctrinales, o a sus estructuras eclesiásticas, o lo que fuere. Porque los que van a salvar su alma, los que van a ir al cielo, pero los que van a salvar su vida también, y van a tener un pedacito de cielo en la tierra, son los que realmente aceptan las enseñanzas de Jesucristo y se familiarizan con ellas. Amable oyente, ¿cuántas veces usted leyó la Biblia? ¿O cuántas veces leyó el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces leyó las enseñanzas de Jesucristo? ¿Cuántas de ellas aprendió, memorizó e incorporó a su propia vida? Usted, si vive desconectado de Dios, por supuesto que va a aferrarse a cualquier religión y va a tratar de hacer su propia escalera, pero ni aunque sea bautista puede hacer una escalera para llegar al cielo si usted no cumple con los fundamentos de la palabra de Dios y acepta la manera como Dios dice que podemos recibir su comunión, su entrega, la entrega que Él hizo cuando vino a este mundo, vino a la cruz y desde la cruz misma nos invitó a acercarnos a Él. Es decir, que los bautistas no estamos diciendo somos la religión verdadera, pero sí decimos, predicamos al verdadero Redentor, al verdadero Salvador. Predicamos al verdadero Dios, a Jesucristo. Y en este sentido sí podemos decir que estamos seguros de que Jesucristo es la verdad. Y con todo el respeto que podamos tener a los seguidores de Buda, o de Confucio, o de Lao Tse, o de Sai Baba, o de quien fuera, nosotros seguiremos manteniendo que Jesucristo es la única alternativa, la única esperanza para el hombre de todos los tiempos y también para cada uno de ustedes, amables oyentes. En ese sentido, los bautistas, sin ninguna pretensión hegemónica, sin tratar de colocarnos por encima de los demás, sin invocar privilegios absolutos para nosotros, tratamos de servir a Dios según lo que la Biblia nos enseña. Aceptamos nuestras humanas deficiencias, pero confesamos que cuando Cristo vino a nuestra vida cambió y aprendimos a ser llenos de paz, llenos de gozo, llenos de el sentido completo de plenitud que solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, puede darnos. Y como ya ha terminado nuestro tiempo, amables oyentes, les invitamos a continuar escuchando estas pláticas y les agradecemos la atención que nos dispensan.